sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Sí, estaba, me colgué, pero lo encontré. Encontré lo que estaba buscando. Cuando arrancamos con texto, seguro quienes están del otro lado se están dando cuenta de, arrancan con un texto, algo está pasando, vienen estirando la apertura, ¿qué andarán estas charcas? Y sí, estamos en una del bien, porque es viernes y no hay azúcares al por mayor, como suelen ser los viernes, y no solo que no hay azúcares, sino que nos faltan capas de voces. Tenemos grandes ausencias este viernes, además de Técnica de Alfajores, a quien le mandamos un beso igual y esperemos que se encuentre bien y alegre. Paulita está en algunas aventuras, la de Lio Ivani también, en las propias, así que estoy de este lado en cuerpo y alma, y Mary del otro, que no puede participar de este. Y tampoco quiere, esa es la verdad, tampoco quiere. Así que esperamos que esta apertura les haya resonado a algo de lo que estuvimos hablando en la semana, porque vamos a hacer como una especie de apertura atípica, porque es raro que haya una sola voz en la apertura, suele ser un cotorreo más que un coro, pero quienes saben de coro, armonía, melodía y ritmo son Montarosa y la hija de Tigre, que habíamos anunciado, así como al pasar y deslizamos, que tenemos un par de entradas para hoy. Hoy se van a ver, o pueden ir a ver, a Montarosa y a la hija de Tigre, a la Casa del Árbol, que queda ahí enfrente a una hermosa y riquísima pizzería, como es Garrín. No, Angelín, la de Córdoba, casi Uriarte. Esto es Córdoba, 5217. Y nadie nos pidió las entradas cuando lo deslizamos. Yo creo que fue en esa especie de despelote que solemos hacer en la pasadita de agenda, el cotorrerío que se nos arma contando todas las joditas, agites, movilizaciones, convocatorias y demás, es medio que quedó en el aire. Y aprovechando esta oportunidad de apertura, insistimos que en el transcurso del programa, hasta las 11 de la mañana, pueden mandarnos un mensaje al 11-31-26-0887, 11-31-26-0887, o nos dejan un mensaje también al Instagram de del programa, que los encuentran como Charco de Arena, y nos dicen, quiero el par de entradas. Fin, no hay consigna, acá es rapidito porque es esta misma noche a partir de las 9 de la noche en la Casa del Árbol en Córdoba 5217, toca Monta, y como es una amorosa y una radio participante muy fiel, nos dejó un par de entradas, así que insistimos, esta apertura atípica para que no quede como colgado del árbol precisamente este parcito de entradas que nos dejó nuestra compa. Y ahora sí, con esta breve reseñita de apertura monotonal, arrancamos el programa, Mary. Entran en Instagram, hay una publicación que te manda el link. Al formulario. De la mañana, 17 minutos. Estamos en vivo en este viernes, a un poquito atípico, en Charco de Arena. Según el Servicio Meteorológico, Mary, hacen 7 grados 8, una sensación térmica de 6 y va a haber una máxima de 16. Lo cierto es que si ya salieron, está un poquito más lindo, no parece que hace frío. Está bastante despejado. Nuestros delfines, en relación a lo que dice el Servicio Meteorológico, están en consonancia porque están azules hermosísimos. Durante el día de hoy va a seguir despejado, el fin de semana va a estar hermoso, fresquito pero lindo para andar callejeando. En este territorio posible del día de hoy vamos a conectarnos finalmente con José Mazón, a quien extrañamos. Vamos a hablar de software libre, cositas técnicas y por qué no un poquito de inteligencia artificial y qué es lo que está pasando en ese mundito. Y luego vendrá Carla de Ni Una Migrante Menos con mucha, mucha información sobre la migrantada. Acompáñanos hasta las 11 de la mañana en vivo acá en FM La Tribu. Thank you. fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Masiva movilización en defensa de la salud pública. Ayer jueves, una multitud integrada por trabajadores, médicas, residentes y gremios del Hospital Garrahan marchó desde el Congreso Nacional hasta Plaza de Mayo en una movilización que combinó reclamos salariales, denuncias por precarización laboral y un fuerte rechazo al ajuste del sistema de salud público. La movilización fue convocada por la Asociación de Profesionales y Técnicas del Hospital y sumó el respaldo de gremios como la CGT, las dos CTAs y organizaciones sociales y políticas. El reclamo que se hace sentir en medio de un contexto de ajuste generalizado apunta contra la parálisis presupuestaria del gobierno nacional. Los salarios están por debajo de la canasta básica, advirtieron los gremios, que también denunciaron la falta de insumos, la sobrecarga horaria y la negativa del Poder Ejecutivo a pasar a planta permanente el personal contratado. Sobreseyeron a 16 detenidos durante la marcha contra la ley Bases. En la represión a la movilización por el tratamiento de la ley Bases en el Senado el 12 de junio del 2024, fueron detenidas indiscriminadamente 33 personas y acusadas a su vez por delitos graves. El pasado miércoles por la tarde fueron sobreseídas 16 de ellas. La justicia determinó, luego de más de un año, que no hay pruebas suficientes para acreditar su intervención en los hechos imputados. Otros 11 fueron sobreseídos definitivamente también por la jueza federal María Romilda Servini en noviembre pasado. Ellas, como les demás, además, fueron detenidas y muchos incluso trasladados a cárceles federales sometidas a vejámenes por parte de las fuerzas de inseguridad. El gobierno, que en la voz de su ministra de Seguridad y otros funcionarios los calificó como terroristas, les acusó de incitar a la violencia colectiva y de tratar de imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o la intimidación, infundiendo terror público y suscitando desórdenes que podían enmarcarse en la figura incluso de un alzamiento contra el orden constitucional y la vida democrática. El gobierno expulsó a un trabajador afrodescendiente y dejó a su familia argentina a la deriva. Juan Pedro Martínez Piedraita tiene 60 años. Es afrodescendiente y de nacionalidad uruguaya y hace casi 20 años vive en Argentina y fue expulsado del país de manera arbitraria, en lo que configura un gravísimo acto de violación a los derechos humanos por parte de este gobierno antiderecho. Martínez Piedraita vivía en el partido de Merlo, al oeste del Gran Buenos Aires, junto a su esposa y sus tres hijos, todos nacidos en Argentina. El viernes pasado lo detuvieron mientras iba a buscar su DNI de residente permanente. Estuvo 5 días incomunicado. Incluso le prohibieron hablar con su familia y hasta recibir medicación. Antes de ayer, el miércoles, y de forma sorpresiva, lo llevaron hasta la frontera con Uruguay, en donde lo dejaron librado a su suerte. El accionar de la Dirección Nacional de Migraciones es por demás ilegal. Pese a ampararse en el Decreto de Necesidad y Urgencia 366, firmado por el presidente el 26 de mayo, que amplió las causales de expulsión o denegación de residencia a personas que hayan sido condenadas como mínimo a 3 años de prisión, porque antes eran 5. Este caso demuestra una vez más el racismo de esta gestión. Y nos vamos a la cobertura internacional sobre el genocidio en Palestina. Israel bombardeó la única iglesia católica que hay en Gaza. La comunidad católica calificó de flagrante violación de la dignidad humana y flagrante violación de la santidad de la vida y de la santidad de los lugares religiosos que se supone que proporcionan un refugio seguro en tiempos de guerra. Al menos 3 personas murieron y varias resultaron heridas. Allí incluso oficiaba el párroco, el cura argentino, que recibía llamados diarios del Papa desde que comenzaron los ataques y la profundización del genocidio en Gaza. Hace una semana en Cisjordania, colonos israelíes atacaron Taibé, el único pueblo integrante por cristianos en Palestina, con habitantes en su mayoría católicos, latinos y greco-melquitas, y también con greco-ortodoxes. Si bien existen otras localidades con comunidades cristianas significativas, no tanto como Beit Yala y Taibé. En Taibé incluso se destaca por ser el único pueblo en donde la población es principalmente cristiana. De la mañana, 31 minutos, el servicio meteorológico nos indica que la temperatura sigue siendo de 7 grados 8 con una sensación térmica en la ciudad de Buenos Aires de 6 grados 2 y se espera una máxima de 16 grados para el día de hoy. Va a seguir despejado durante todo el día, incluso también el fin de semana. Nuestros delfines siguen azules, hermosísimos, augurando un buen viernes. Para más información pueden ingresar a fmlatribu.com/noticias. Y un ratito de fantasía, porque según nos informan desde nuestra central de noticias mágicas, el ruido, la confusión, el despelote puede ser un recreo. Pero la salida es la poesía y la música, melodía, ritmo y armonía. ¡Charco de arena! Toyi gaugu kaniniya warapunwe ni wapuye waragowe ni wagoka gaugu gatoyi. Une feuille et un stylo apaisent mes délires d'insomniaque. Loin dans mon exil, petit pays d'Afrique des Grands Lacs. Remémorer ma vie naguère avant la guerre, trimant pour me rappeler mes sensations sans rapatriement. Petit pays, je t'envoie cette carte postale, ma rose, mon pétale, mon cristal, ma terre natale. Ça fait longtemps les jardins de Bougainvilliers, souvenirs enfermés dans la poussière d'un bouquin plié. Sous le soleil, les toits de tôle scintillent, les paysans défrichent la terre en mettant le feu sur des brindilles. Voyez, mon existence avait bien commencé, j'aimerais recommencer depuis le début. Mais tu sais comment c'est. Et nous voilà perdus dans les rues de Saint-Denis. Avant qu'on soit sénile, on ira vivre à Guissény. On fera trembler le sol comme les grondements de nos volcans. Alors petit pays, loin de la guerre, on s'envole quand. Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya. Warapunwe ni wapuye, waragowe ni wagoka. Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya. Petit bout d'Afrique perché en altitude, je doute de mes amours, tu resteras ma certitude, réputation recouverte d'un linceul. Petit pays, pendant 3 mois, tout le monde t'a laissé seul. J'avoue, j'ai plaidé coupable de voyir quand tous les projecteurs étaient tournés vers le Zaïre. Il fallait reconstruire mon petit pays sur des ossements, des fosses communes et puis nos cauchemars incessants. Petit pays, te faire sourire sera ma rédemption. Je t'offrirai ma vie, à commencer par cette chanson. L'écriture m'a soigné quand je partais en vrille, seulement laisse-moi pleurer quand arrivera ce maudit mois d'avril. Tu m'as appris le pardon pour que je fasse peau neuve, petit pays. Dans l'ombre, le diable continue ses manœuvres. Tu veux vivre malgré les cauchemars qui te hantent. Je suis semence d'exil, d'un résidu d'étoiles filantes. Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya. Warapunwe ni wapuye, waragowe ni wagoka. Gaugu gatoyi. Un soir d'amertume, entre le suicide et le meurtre, j'ai gribouillé ces quelques phrases de la pointe neutre de mon feutre. J'ai passé l'âge des pamphlets quand on s'encanaille, je connais que l'amour et la crainte que celui-ci s'en aille. J'ai rêvé trop longtemps de silence et d'aurore boréale, à force d'être trop sage, je me suis pendu avec mon auréole. J'ai gribouillé des textes pour m'expliquer mes peines, Bujumbura et ma luciole dans mon errance européenne. Je suis né il y a longtemps, un mois d'août, et depuis, dans ma tête, c'est tous les jours la saison des doutes. Je me navre et je cherche un havre de paix. Quand l'Afrique se transforme en cadavre, les époques, ça meurt comme les amours, man. J'ai plus de sommeil et je veille comme un zamou. Laissez-moi vivre, parole de misanthrope. Citez-moi un seul de rêve qui soit allé jusqu'au bout du sien propre. Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya. Warapunwe ni wapuye, warago.

entre Lambaré y Yatay. Teléfono 4863-0700. Si sos mayor de 65 años, es importante que te protejas del frío y prestes atención a los síntomas de hipotermia como agotamiento, temblores, pérdida de la memoria o torpeza física. En caso de emergencia, comunícate con el SAME llamando al 107. Conoce más en buenosaires.gov.ar/frío. Buenos Aires, Ciudad. Fin de espacio publicitario. En la cadencia del patrón comunitario radica el secreto. El secreto. El secreto. De lo perdurable. Radica el secreto de lo perdurable. ¡Viva la tribu! La tribu. ¡Viva! También afuera el agua y la piedra mantienen una alianza inmutable y geológica desde el principio de los tiempos. Indiferente a los avatares de la historia, sin embargo, charco. El agua que se escurre en los poros de la piedra. José Mazón. Cultura libre. Y cositas técnicas. De la mañana, 43 minutos de este viernes 18 de julio. José, dentro del estudio parece que son las 4 de la tarde de verano. Prendimos un montón de luces como para vernos mejor porque te extrañamos. Te damos la bienvenida al aire de Charco de Arena después de varias semanitas de ausencia. ¿Cómo andás, José? ¿Todo bien? Todo bien, es recíproco el extrañamiento. Estuvimos como desincronizados. Estuvimos desincronizados, pero ya está. Ya volvimos a sincronizar relojes. Eso es muy viejo. Los que nos están escuchando seguramente no veían una serie que de adolescentes que sincronizaban relojes para resolver cosas, pero no voy a caer en eso porque no quiero develar de qué año era esa serie. No, para nada. Y tampoco la melancolía. Viste que la melancolía a veces también nos lleva a lugares que decís, no, parate. Vamos a repasarnos mejor. Claro, vamos bien. Exactamente. ¿Saben qué? Hace bastante que no charlamos. Y en este tiempo que no charlamos, hubieron algunas cuantas cosas que sucedieron que me parecía que estaban buenas traer aquí a la columna. Una de las cosas que siempre charlábamos y cuando hablábamos de inteligencia artificial en estas columnas, una de las cosas que intentaba poner de manifiesto es de qué manera cambia el trabajo de muchas personas a causa de la inteligencia artificial. Una de las cosas que decía es, bueno, hace 10 años el sentido común, que es el menos común de los sentidos, decía, no, vos si querés tener trabajo duradero, a lo que te tenés que dedicar, sentime lo que te voy a decir, te tenés que dedicar al trabajo intelectual. Porque ¿sabes qué? Un obrero de una fábrica, con la automatización de los procesos productivos, se queda sin laburo. En cambio, si vos laburás con la cabeza, con el bocho, no te vas a quedar sin trabajo. Bueno, y una de las cosas que decíamos es, bueno, por ahí con la inteligencia artificial eso no es del todo cierto. O más allá de eso, eso es justamente todo lo contrario. Hoy vemos que gran parte del trabajo intelectual que hacíamos las personas es reemplazado muy fácilmente con inteligencia artificial. Sí. Quizás si hoy tuviera que volver a apelar a ese sentido común que apelábamos hace 10 años para recomendarle a alguien algún trabajo el cual sea duradero en su vida y que no se quede sin trabajo, es aprendete un oficio, porque si no aprendes un oficio va a estar difícil. Tu trabajo va a ser reemplazado fácilmente. Por ejemplo, arreglar techos de casa. Muy difícilmente la inteligencia artificial te arregle el techo de una casa. O te cambie un cuerito. O te cambie un cuerito, exactamente. Y yo les contaba en estas columnas que, bueno, con la inteligencia artificial es para nosotros, digo nosotros, pues yo soy programador, pero para quienes trabajamos programando, la inteligencia artificial vino a movernos la estantería un montón. Sí. Y yo les contaba hace menos de 2 meses, bueno, vos entras a ChatGPT, le haces preguntas y te va orientando en cómo escribir tu código. Ustedes saben que el código de los programas se escribe, ¿con qué lo escribimos? Con editores de texto. Sí. Así como el Word, pero sin ponerle colorcitos a la letra. Editor de texto. Y claro, esas herramientas, como les decía en columnas anteriores, ayudan mucho a quienes programamos. Claro. Ahora, en un punto, la herramienta empieza a tomar autonomía propia. Porque hasta hace 2 meses, vos entrabas a ChatGPT, le preguntabas, ChatGPT te respondía. Esas respuestas podían estar mejor o peor, pero te ayudaba para hacer tu trabajo mucho más, de una manera más rápida. Uh-huh. Y sin tener que darte la cabeza tantas veces contra la pared con cosas que no andaban. Hace menos de 2 meses salió a la luz un editor de texto, un programa que ayuda a quienes programamos a escribir el código fuente de los programas. Sí. Que está integrado con inteligencia artificial. Entonces, lo que sucede con este editor de texto es que vos le decís, hola mono, ¿cómo andás? Sentime una cuestión, mira, quiero hacer un bot de Telegram, ¿vieron? Telegram, sí. el programita de mensajería, un bot de Telegram, para que cuando alguien me mande, hola José, ¿cómo estás? Yo le responda, hola fulanito de tal, estoy bien, ¿cómo andás? Ese trabajo, hacer un bot de Telegram para alguien que nunca, un programador avezado, pero que nunca había hecho un bot de Telegram, podía llevarte, no sé, 2 días de trabajo. Entre que te pones a leer cómo hacerlo, cuál es la mejor manera de hacerlo e implementarlo, te podía llevar 2 días de trabajo para tener algo sencillito. Como decía, hace 2 meses salió a luz un editor de texto integrado con inteligencia artificial que se llama Cursor, que vos le escribís lo que querés y el propio editor de texto te crea todos los archivos, te crea todo el contenido de los mismos y prueba lo que hace. De tal manera que lo que antes, y en este ejemplo sencillo que les estoy dando, podría llevarme a mí, que hace muchos años que me dedico a programar, 2 días, me llevo 15 minutos. Y me llevo 15 minutos porque yo exclusivamente no lo dejé hacer al editor de texto todas las cosas que el editor de texto integrado con inteligencia artificial quería, que era como probar el software que estaba escribiendo por él mismo o por ella misma. Ese ente, exactamente. Y uno dice, bueno, en un punto dice, buenísimo, como nosotros y nosotras como programadores, ahora tenemos una herramienta que nos ayuda a que un trabajo que nos podía llevar 2 días nos lleva 15 minutos, al menos para tenerlo mínimamente funcionando. Después quedará pulirlo y demás. Pero estamos en un punto en el cual la inteligencia artificial está a nada de autonomizarse de nosotros mismos, los seres humanos, en términos de escribir software. Chan. En el sentido de que ahora nosotros, quienes programamos, no hace falta que escribamos el software. Hace falta que sepamos más o menos lo que queremos hacer, que veamos lo que la inteligencia está escribiendo y que detectemos a vuelo de pájaro las burradas que escribe y se las marquemos. Eso es lo que sucede hoy. Lo que va a suceder en no mucho tiempo es que nosotros no hagamos falta más para escribir el software que controla nuestras vidas. El software que está en nuestros teléfonos, el software que está en nuestras computadoras, el software que está en el microondas. Entonces, ahí un poco pensaba, ¿no?, cómo una herramienta que nosotros usamos para escribir software, los editores de texto, puede mejorarse a tal punto que deja de depender de nosotros. La herramienta se autonomiza de quien la usa. Estamos a nada de que eso suceda. Y quienes nos dedicamos a la programación tendremos que ver de qué manera compramos el pan de todos los días. Te digo que te estuvimos nombrando mucho estas últimas semanas por varios motivos, digamos, porque esto de la inteligencia artificial, así como ahora vos lo podés como ejemplificar en tu profesión y decís, che, estudié añares para que ahora en 15 minutos se resuelva 10 años de carrera, ¿no? También algo de eso. Y hace unos días, una semana atrás, incluso un viernes fue, las compañeras de Iriarte Verde nos traían unos audios de unas nutricionistas que estaban utilizando inteligencia artificial, ¿no? Entonces, como empezar a discutir de alguna manera es, che, ¿en qué tanto te alivia ciertas tareas o ciertas acciones de tu labor diaria? Pero por otro lado, ¿hasta qué punto no te reemplaza? ¿No? ¿Cómo es o una herramienta o directamente una suplencia? Bueno, sí, ni más ni menos. Hoy, 18 de julio de 2025, las personas que se dedican a programar que no sepan usar bien estas herramientas de inteligencia artificial están corriendo con una desventaja terrible. ¿Por qué? Por esto mismo que decía hace 5 minutos, algo que podrías hacer en 15, que haces vos solo en 2 días, con la ayuda de la inteligencia artificial lo puedes hacer en 15 minutos. Bueno, en algún punto, en el futuro no muy lejano, por ahí ni hagamos falta nosotros, ni nosotras, quienes programamos. Ahora, uno puede decir, bueno, che, pero qué sé yo, por ahí el futuro no es tan negro, por ahí está bueno, porque, qué sé yo, por ahí esto uno podría pensar, si piensa, democratiza el conocimiento, porque alguien que no sabe programar podría ser un software que lo ayude en su vida cotidiana, y eso es cierto, y me parece que también está esa faceta del debate. Pero cuando vemos lo que uno puede hacer con inteligencia artificial, también estas herramientas súper potentes pueden caer en manos no tan éticas, ¿no? Tal cual. Y creo que digamos, la última columna fue hace mucho tiempo, pero en estos meses que no, este mes y medio, 2 meses que no estuvimos en contacto, pasaron 2 cosas, me parece, súper graves respecto de la inteligencia artificial y cómo se la utiliza para montar noticias falsas. La primera, hace exactamente 2 meses eran las elecciones en la ciudad de Buenos Aires. Un día y medio antes, 2 días antes de la elección, las granjas de trolls del gobierno nacional sacaron un video hecho con inteligencia artificial en el cual Mauricio Macri, un falso Mauricio Macri, llamaba a no votar a su candidata en la ciudad, Los Penato, y sí iba a votar al candidato de Adorno. Y uno puede decir, bueno, ese video lo hizo un pibe de 17 años, libertario, con 2 mangos, y vos lo ves y te das cuenta de que no era Macri. Uno podría pensar eso, uno podría pensar también, che, este video lo puede haber visto un señor de 75 años que no tiene el ojo muy afilado para darse de cuenta de estas cosas, y se lo come tranquilamente. Se come que Mauricio Macri estaba llamando a votar no a su candidata, sino a otro candidato. Entonces decís, esto es grave, digamos, es de una gravedad importante. Lo más grave que sucedió respecto de este tipo de videos realizados con inteligencia artificial fue lo que sucedió hace semana y media con Julia Mengolini. Otra vez, tremendo. Las granjas de trolls del gobierno de Milei crearon un video con inteligencia artificial a partir de una foto, que en realidad crearon 2. Un video a partir de una foto de ella con el hermano donde se besaban, y otro en el cual ella tenía relaciones sexuales con el hermano. Y vos decís, ¿hasta dónde son ¿hasta dónde somos, digo, la especie humana, sí, capaces de hacer daño, ¿no? O sea, tenemos una herramienta que es totalmente potente, que es la inteligencia artificial en todas sus facetas, y lo podríamos usar para cosas súper piolas, como por ejemplo, no sé, hacer software que no podríamos hacer de otra manera gracias a este editor de texto que les comentaba, pero también lo podemos hacer para infligirle un daño descomunal a una persona. Uh-huh. Un daño descomunal que uno lo piensa en términos de la persona que está detrás de todo eso, y sería difícil para mí, sí, ponerme en los zapatos de ella y tratar de entender qué le pasa en su cuerpo cuando ve tamaña infamia, tamaña injuria. La inteligencia artificial trae todas estas cosas. Trae cosas que pueden ser buenísimas y traen cosas que pueden no ser buenísimas. Todo lo contrario. De hecho, me parece que esta última es lo más grave, porque, digamos, muchas personas cuando accedían a ese video, uno daba descartaba de que eso fuese cierto. Sí. Pero hay muchísimas personas que no, y me resultaba interesante una entrevista que escuchaba de Julia Mengolini los otros días, es: lograron construir de mí una persona que no soy. Mm. Primero con noticias falsas y ahora con videos como estos. Esto tiene que parar. Ni más ni menos que eso, tiene que parar de alguna manera. Digamos, tenemos que parar la pelota y decir, che, loco, ¿qué cuerno estamos haciendo con todo esto? Es difícil cuando del otro lado hay personas total y completamente inescrupulosas. Sí, porque pensaba en la reglamentación. Es como esto, hablamos de lo intelectual, ¿no? Como el reemplazo de toda la inteligencia artificial precisamente sobre nuestra propia inteligencia humana. Entonces, ya no es el hacer esto que decías vos de trabajo, de bueno, te reemplaza la máquina en una acción concreta, sino que te reemplaza pensando y en una gestión que, o al menos esta última gestión que no está legislando, es qué se le puede pedir para regular eso, ¿no? Es como si no están desregulando todo, están dejando sin tratamiento a infancia con cáncer, que regulen sobre la difusión la expansión, viralización, no sé, la palabra que le querramos poner a laburo vinculado con tareas como esto, ¿no? Del campo intelectual. Es re difícil, pero también es como hay que militarla fuerte, porque con un ojo bien crítico podés detectar que está creado. El lenguaje, viste, que está es muy blanco, occidental, patriarcal. Es fácil detectar un resultado, sí, de una inteligencia artificial, porque está bastante masticado lo que genera. Sí, estoy de acuerdo. Eso es cierto hoy. Claro. Mañana no sé si va a ser tan sencillo darnos cuenta de que algo generado con inteligencia artificial fue efectivamente generado con inteligencia artificial. Hace un año vos veías los videos generados con inteligencia artificial y eran recontra obvios que estaban mal, a las personas les dibujaba 8 dedos en las manos y te dabas cuenta. Ahora no tanto. Igual, lo más grave, digamos, de este proceso político y de este gobierno, no espero nada más que patadas y agresiones. Claro. No podemos esperar nada más que eso. O sea, desde el momento en que el presidente bulinea a un nene de 10 años, 12 años con autismo, nada se puede esperar. Okay. Lo que sí me preocupa es algo que escuchaba los otros días de la propia Julia Mengolini, que decía: yo el otro día hablaba con una directora de escuela de escuela secundaria y me decía que estaban teniendo muchos problemas porque muchos pibes agarraban fotos de sus compañeras, sí, en Instagram y con inteligencia artificial las hacían estar desnudas o hacían videos con eso. Sí. Eso me parece el lugar donde tenemos que militar, ahí en llevarle a los pibes y las pibas la idea de que eso está mal. Es difícil si el presidente por redes sociales bulinea a un nene con autismo. Tal cual. Pero bueno, me parece que ahí en el futuro está la respuesta, ¿no? En defender a los pibes y a los pibes de estas cosas. Pero no quería cerrar esta columna sin antes comentar algo un poco más risueño. Porque la verdad que... Igual nos reímos, porque hay cosas que son... ¿Viste que vos decís? Hay cosas de la inteligencia artificial que son para reírse, porque a veces te hace cada... Te da cada respuesta, y mismo esto, les pibis en las aulas a veces tirás consignas y te traen algo como, esto lo hice. Y decís, no, pero pará, mirá sí. La palabra que dice vosotros. Y decís, ¿quién habla con vosotros? Entonces, hay algo ahí de lo que termina siendo un poco como picaresco en la utilización de la inteligencia artificial que nos hace reír y que nos da también ese puntapié como para, bueno, che, revisá, todavía... tenés una tarea pendiente después de que le diste mi consigna a la inteligencia artificial, lee lo que me estás devolviendo, porque vosotros no habláis así. Claro, todavía, esto que vos decís, todavía hay imperfecciones para pulir. Espero que sigan, porque si no nos van a pasar por alto los pibis, es como, no, que no nos duerman en ese sentido, pero todavía le encuentro como esa sensación de... podemos seguir discutiendo que el uso de alguna manera de esa inteligencia artificial nos demanda una lectura más, como no está todo tan cerrado en lo que te da. No, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Decía, yo tengo una mirada un poco oscura del futuro. Yo siempre recuerdo a la gran Sarah Connor, que sí. tenía mucha razón, habría que hacerle una estatua a Sarah. Y conseguir perros. Exactamente, y con sus perros. Pero vos sos muy joven, pero hay algunos oyentes y oyentas que están del otro lado que habrán jugado en la década del 80 con una consolita que se llamaba Atari. Atari 2600, que tenía esos jueguitos, viste, medio cuadradote, el Pong. Esa consola salió en el año 77 en Estados Unidos. Aquí Argentina llegó en la década de los 80. De hecho, yo me acuerdo que me habían regalado una que era un clon de esa Atari fabricada por una pyme nacional que se llamaba Edu Juegos. Y mi consola se llamaba Edu Juegos 2600. Y en vez de ser marrón como la original Atari, era verde, pero eran los mismos juegos. Esa consola del año 77, de hace casi 50 años, tenía un juego de ajedrez. Y a un ingeniero... a un ingeniero estadounidense que se llama Robert Caruso, se le ocurrió pensar, estas inteligencias artificiales, ¿serán capaces de ganarle a este jueguito de ajedrez al Atari 2600? Uno dice, sí, si con la inteligencia artificial puedes hacer videos de personas haciendo cosas que no están haciendo o diciendo cosas que no están diciendo, ¿cómo no una inteligencia artificial que está corriendo en un data center enorme, vaya uno a saber dónde, no le puede ganar a una consola de la década del 70? Y para su sorpresa, puso a jugar a la inteligencia artificial, primero a ChatGPT contra el Atari 2600, al ajedrez. ¿A quién se le ocurre esto? Mirá lo que están pensando, es buenísimo. A un nerd con mucho tiempo, puso a jugar a la inteligencia artificial con la Atari 2600 y uno podría decir, la inteligencia artificial la pasó por arriba a la Atari 2600. Una computadora de hace 50 años. Bueno, para sorpresa de nadie, no le pudo ganar a la Atari 2600. De hecho, contaba en su posteo que el ChatGPT incluso se confundía de piezas, movía la torre como si fuese un alfil, y la inteligencia artificial, cuando él le planteaba, che, te voy a poner a jugar con la Atari 2600, una computadora de hace 50 años, la inteligencia artificial muy, muy canchera decía, no, no te preocupes, yo puedo pensar en el ajedrez, puedo pensar hasta 15 movimientos de forma adelantada, con lo cual no va a ser un problema para mí ganarle a la Atari 2600. Y muy por el contrario, la Atari 2600 le pasó el trapo, una vieja computadora de hace 50 años le pasó el trapo a ChatGPT jugando al ajedrez. Dijo este nerd estadounidense, che, pero pará, por ahí ChatGPT es un blef. ¿Por qué no lo ponemos a jugar con otra inteligencia artificial, con la inteligencia artificial de Microsoft, Copilot? Ajá. Y le dijo, che, mirá, te voy a poner a jugar con la Atari 2600. Ojo que ya le pasó el trapo a ChatGPT. No sé qué vas a poder hacer vos. Le dijo, no, sí, ChatGPT es muy bueno. Yo voy a hacer todo mi esfuerzo, pero no tengas duda, le voy a ganar porque tengo un montón de técnicas aprendidas de ajedrez y puedo ver más de 50 movimientos en el futuro. Lo que terminó sucediendo es que la inteligencia artificial de Microsoft Copilot también perdió con la Atari 2600 e hizo cosas muy interesantes como poner la reina de Copilot adelante de la reina de Atari 2600, esperando que la Atari 2600 hiciera cualquier otra movida para en la siguiente movida comerle la reina, y fue todo lo contrario. La Atari 2600, cuando vio que le regalaron la reina, la comió. Así que por ahí no todo está perdido. La Atari 2600 le puede ganar a las inteligencias artificiales, al menos en el ajedrez. Al menos en el ajedrez, pero por otro lado yo, es tan facha la inteligencia artificial que fíjate lo soberbia que es. Es como, ¿hay inteligencia artificial más piola, más humilde? O sea, no tan hegemónica, ponele, porque me encuentro eso, que todas las respuestas son muy hegemónicas. ¿Entendés? Como eso, muy occidental, muy blanco, muy patriarcal, y no hay, o por lo menos ponele otro a chats de inteligencias artificiales alternativos, más contrahegemónicos, que consulten fuentes más amigables para nosotros, ¿no? ¿Existe estoy flasheando una? Es una pregunta súper interesante, porque primero, todas estas inteligencias artificiales como ChatGPT, Google Gemini, Copilot, claro, son lo que se llaman grandes modelos de lenguaje, que hacen que se escanean la internet toda, son entrenados. ¿Con qué? Con la información que hay en internet. Entonces, la inteligencia artificial, estas inteligencias artificiales responden a los datos con los cuales son entrenados. Entonces, que las inteligencias artificiales sean de esta forma que vos describís, no es ni más ni menos que fueron entrenados con datos, con información de internet que tiene estas características. Uno puede decir, che, pero quienes están entrenando a esta inteligencia artificial se encargan de entrenarlo exclusivamente con datos de estas características. No, sería imposible ponerte a curar con qué datos se lo entrena a estos grandes lenguajes a estas grandes inteligencias artificiales. O sea, se les da a la internet todo y decís, tomá, aprendé. Sí hubo, en las primeras versiones de Google Gemini, trataron de darle un toque, comillas muy grandes, progre. Eso. ¿Está bien? ¿Y qué hicieron? Dijeron, bueno, hagamos que la inteligencia artificial, como se dieron cuenta de esto que te estás dando cuenta vos, hagamos que la inteligencia artificial sea una inteligencia artificial inclusiva. ¿Y qué sucedió? Sucedió que vos a Gemini en ese momento le pedías que te haga, que te genere la foto de dos soldados nazis vestidos con los típicos trajes de Hugo Boss, de las SS, y te hacía un soldado nazi con rasgos asiáticos, como si fuese un japonés, y con rasgos africanos, y con piel negra. Entonces decís, che, no, te pasaste dos pueblos de progre. Era imposible que haya negros en la Alemania nazi. Entonces, bueno, sí, es todo un debate de si la inteligencia artificial, digamos, puede no ser así como es. Yo lo que creo que en un punto es un reflejo de lo que es la internet toda y lo que es nuestra sociedad. En otro punto, cuando quisieron hacerla más inclusiva y más progre, sucedían cosas como esta, ¿no? Que hacían soldados nazis negros y asiáticos. No, pero viste como el pensar eso, de, mientras sea así como tan hegemónica, tenemos una tarea de intelectual sobre la inteligencia artificial, porque te invita a, bueno, releo la devolución que me hace y trato de esto, darle algunas perspectivas a ese texto que la devolución que me hace el chat no la tiene. Como que en ese sentido no está todo tan perdido, pero quizás hay, por eso te preguntaba si hay otros chats para consultar, todos son muy de ese palo de las grandes multis. Todos son más o menos lo mismo. En la inteligencia artificial de X, de Twitter, es un poco más, más nazi que las demás, incluso. Yo creo que son todas más o menos lo mismo. Habrá algún matiz, pero todas están entrenadas con la información que hay disponible, y la información que hay disponible es esa que está ahí. Y sí, porque son las grandes, ¿no? Las grandes empresas que están poniendo toda la plata para que eso suceda. No, como medio simple, como muy inocente la pregunta que te hice, ¿no? Como que ingenua. No, sí, bueno, es un reflejo, son un reflejo en un punto de lo que somos, lamentablemente. Ay, ¿y qué decís? Que lo tenemos que seguir, o sea, la tenemos que usar, ¿no? Porque hay algo ahí que hay que aprender a usarla porque les pibis la usan. Sí. No. Hay que aprender a usarla y hay que saber que es una herramienta poderosa y hay que tener en cuenta los riesgos que puede tener, como los que contábamos recién, ¿no? Sí. Pero no podemos no usarla, no podemos delegarle, dejar de lado la potencialidad que nos da este tipo de herramientas, porque si no las usamos nosotros, las usan otras personas. Tal cual. Bueno, es algo esperanzador quizás. Habría que ver habría que preguntarle, vos que tenés más cancha con eso, es ¿qué diría Sarah O'Connor en este contexto? ¿Cómo reaccionaría? ¿A qué nos invita? Por ahí pensar un futuro junto con la inteligencia artificial y que nos invite a un nuevo fin de esa peli. Porque esto es un mal viaje. Tiene que terminar de alguna manera más piola. Sí. Vamos a hacerle esas preguntas y lo podemos compartir en la próxima columna. Dale, ojalá que tenga alguna respuesta, no sé, vamos a otra galaxia donde hay muchos árboles, un manantial con agua hermosa, pura para tomar. Ojalá. Gracias, José, te extrañábamos un montón y bueno, nos encontramos el mes que viene. Dale. Yo a ustedes, un abrazo y un beso grande a todas. Abrazote, pasaba José Mazón con un montón de información sobre la inteligencia artificial. Empecemos a utilizarla entonces y revisemos qué respuestas nos da. Seguimos en el combate, no pierdo el sendero. Seguimos en el combate, no pierdo el sendero. Seguimos en el combate, no pierdo el sendero. Seguimos en el combate, no pierdo el sendero. Todo un estacho, acción, que lo malo se te cure. Revolución, que lo dejaron. Así como es, así como es, así como es. Encrucijada de vida y hastiada de egoísmo, ya no tiene cabida, no sacude tu dolor. Encrucijada de vida y hastiada de egoísmo, ya no tiene cabida, no sacude tu dolor. Toro un estacho, acción, que lo malo se te cure. Revolución de lo dejaron, así es como es, así es como es. Toro un estacho, acción, que lo malo se te cure. Revolución de lo dejaron, así es como es, así es como es. Seguimos en el combate, no pierdo el sendero. Seguimos en el combate, no pierdo el sendero. Seguimos en el combate, no pierdo el sendero. Seguimos en el combate, no pierdo el sendero. Seguimos en el combate, no pierdo el sendero. Seguimos en el combate, no pierdo el sendero. Así como es,

10:20 de la mañana de este viernes 18 de julio. Y a veces, aunque viste, estemos en una en dupla, la energía que reina esta mañana es como más así, de desborde, medio despelote. Y en ese huracán y en esa festividad que traen los viernes, pero también la lucha, la resistencia, el poner el cuerpo, se vino hasta el estudio. Carla Montero, bienvenida, gracias por estar acá haciéndonos compañía. Bienvenida. ¿Cómo estás? Estás en espejo hoy. Repito lo último que escucho. Sí, sí, sí. Bueno, sí, tenemos dos grandes noticias. Una que tiene que ver directamente con una deportación, una expulsión que se llevó adelante esta semana. Sí, lo leíamos en las noticias. A Juan Martín Piedrahita, quien estuvo viviendo 15 años acá y que por lo que se le acusa no deberían haber avanzado con la expulsión. Hay varias irregularidades en su proceso, pero para el público, sí. ¿No? Para el público, para el radio, quienes nos están escuchando, para que se entienda un poco más, lo que tiene este caso es que tuvo mucha cobertura. Sí. Se levantó bastante, pero hay cuestiones acá como para desmenuzar un poquito, y para eso la tenemos a Zulema. Si la tenemos a Zulema, sí que es abogada defensora de los derechos de las personas migrantes y también es presidenta de la Asociación Civil y Cultural Yanapacuna, que en quechua significa la traducción Ayudémonos. ¿Qué tal, Zulema? Acá te saludamos desde la columna. Hola. Muy buenos días. Muy buenos días, Carla, y a la compañera que está ahí en Radio La Tribu. Julita. Bueno, agradecerles en primer lugar por dar cobertura siempre a las y los migrantes, que es importante que nuestras voces se escuchen. ¿Me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Hola, hola. Bueno, un poco nos comentes cómo llega a vos para defender la causa de Piedrahita, qué es lo que pasó en Migraciones, qué le dicen en la mesa de entrada, ¿no? De qué se lo acusa para agarrarse Migraciones para expulsarlo, y también qué es lo que se llega a presentar pero que no hacen lugar. Y que se está preparando desde espacios migrantes y organismos de derechos humanos. Sí. Bueno, el hecho es de que yo el día sábado por la tarde, cuando yo retornaba de Villa Celina, donde hago el asesoramiento a migrantes, me contacta una compañera Sara de una organización de afrodescendientes. Sí. Y me dice de que había una expulsión, que la señora estaba muy angustiada, me pasa los datos. Entonces le dije, mejor hablaré con ella en forma directa. Y como que me contacto con Paola, ella muy angustiada, me cuenta lo que había sucedido. Paola es su esposa. Bueno, le dije, te voy a preparar el recurso. Zulema. Como que le preparé el recurso de argumentando nuevos hechos, porque ella tiene tres hijos, ellos tienen tres hijos, viven en forma armónica, en armonía, es decir, su familia, con lazos afectivos muy fuertes, y resulta de que el señor Juan Pedro Martínez Piedrahita, empezó su trámite de erradicación en el año 2022 por hijo argentino, porque él tiene un hijo argentino, o sea, la erradicación permanente. Pero él tuvo una causa penal en la que se le dio la sanción de la condena de un año y medio en suspenso. Él había cumplido satisfactoriamente, no estuvo privado de libertad, nada, sino que simplemente le dieron para ir a firmar el patronato de liberados, se archivó la causa, y durante este tiempo, estuvo renovando la precaria, él concurría a migraciones, incluso acompañada de su esposa. Él desconocía totalmente que se hubiera emitido una resolución de expulsión. Se emitió la resolución de expulsión este trámite porque no presentó, no complementó el certificado de antecedentes penales, porque le sabía que tenía un antecedente. Por esa razón, declaran irregular su permanencia y determinan su expulsión. Con esta resolución, como en todos los casos, diría yo, Migraciones notifica, pero no fehacientemente, sino que van con la cédula y dejan en la puerta o dejan en el vecino, pero nunca le entregan a la persona en mano para decir, usted está notificado con una expulsión y tiene la opción de estos recursos y tiene la opción de contratarse un abogado o ir a la Comisión del Migrante. Bueno, de esta situación no se le informó al señor Juan, más al contrario, él iba a renovar la precaria a migraciones y nunca se le advirtió de que había una resolución de expulsión. Zulema, incluso una... Sí. Sí, ¿en qué año fue que se le emite luego de que tiene esta denuncia penal? Eso quería que nos aclares también. ¿En qué año se emite la resolución de expulsión? Sí. El 31 de marzo del 2023. Bien. Y durante en todo este 2023. Tiempo, hasta la última vez que va a Migraciones para renovar... Hasta el día viernes anterior fue renovando la precaria. Claro. Y nunca le dieron aviso de que tenía esta resolución de expulsión como para defenderse. Sí, no, para presentar los recursos, importantísimo, porque él, si se enteraba de que había una resolución de expulsión, podía presentar el recurso de reconsideración, el recurso jerárquico, el recurso judicial. Tiene una familia constituida y en estos casos puede haber una reconsideración por el vínculo familiar, por migraciones, puede reconsiderar la situación como que se lo ha hecho en varias ocasiones. Sí. Pero resulta que el día viernes va y directamente lo retienen, sí. Lo incomunican, lo trasladan a una alcaidía que está en la calle Cabía. Sí. A todos los migrantes los están llevando a ese lugar. Y bueno, solo le permitían hablar por teléfono con su esposa, que bueno, en una angustia total, la mujer, los tres hijos son menores todavía. Si bien tuvo una situación de violencia, de esa situación de violencia desencadenó los delitos de incumplimiento, de allanamiento, pero el hecho es de que el hombre después de esta situación se rehabilitó. Nuevamente volvieron a convivir, incluso sí, tuvieron un hijo argentino. Sí, sí. Entonces constituyeron su fuente de trabajo, un pequeño emprendimiento, y era el que proveía a la familia, ¿no? Entonces, esta situación se da, voy a presentar el recurso el día lunes con Paula, la mujer. Sí. Y resulta que Migraciones no me la quiere aceptar, me dice que primero presenté mi DNI, o en situaciones otras no me la pidieron, me pidieron un poder, que certifique la firma. Bueno, dije ya, bueno, voy a ir a certificar la firma, voy a volver a la alcaldía para que... ¿Y eso corresponde? La firma a alguien, no sé si me lo sé. ¿Eso corresponde bueno, que vos, como defensora, como abogada, que la familia, que además la persona afectada se encuentra... privada de su libertad, ¿cómo es posible que te pidan un poder? Eso, si pudieras aclarar también qué pasa en Migraciones con este caso. Claro, generalmente en algunos casos nunca me pidieron el poder. Sí me piden el poder cuando represento a la persona que no está detenida, pero sino que está y nos otorgan una carta poder certificada ante escribano público. Con eso me presento. Sí. Pero en este caso no podían pedir un poder porque el señor estaba retenido, ¿no? Bueno, pero el hecho es de que vamos a Migraciones y nos encontramos con la comisión, con los abogados de la Comisión del Migrante, y bueno, y nos dicen que ya habían presentado el recurso, sí, y que el recurso estaba denegado, le dicen sí, Zulema, a Paula. Ahí para aclarar dicen, también. Pero yo no sabía nada, entonces la señora se sorprende. Claro, a ella le pidieron que mande unos certificados de nacimiento de los hijos y mandó, y efectivamente... la Comisión del Migrante presentó el recurso jerárquico de reconsideración jerárquico, no recuerdo, ante Migraciones. Y esto ha sido denegado. Entonces él dijo de que iba a presentar el recurso judicial, pero entonces dijo, bueno, usted hágase cargo, ya que presento está denegado, no tiene razón de que yo vuelva a presentar el mismo para la reconsideración de Migraciones, y ya lo rechazó. Bueno, el hecho es de que sí, pensamos que le iba a presentar inmediatamente, la señora estuvo esperando que le llame la trabajadora, que le den el contacto a la trabajadora social para hacer un informe sustancial, nunca llegó esta llamada. Bueno, en la noche desesperada ella me dice, lo están deportando mañana en la mañana a mi esposo a las 10 de la mañana. Entonces yo presento el recurso, mandé por correo a Migraciones y asimismo hicimos una presentación con Diego para el juzgado. Diego Morales del CELS. De lo actuado porque nos parece muy rara esta expulsión por cuanto se le expulsa por la ley de migraciones, por el artículo 29, inciso C, que establece otro tipo de delitos. El delito de él no es superior a 3 años, es menor a 3 años. Le condenaron a un año y 6 meses. Y por otra parte, el artículo 70 también de la ley de migraciones dice cuando la persona indica que tiene hijos, entonces tiene que constatar si tiene una familia. Migraciones podía haberlo hecho, esto, ¿no? De constatar que tiene una familia constituida, los lazos afectivos que existían en esta familia, pero nada de eso, sino que se hizo una expulsión express, ¿no? No se dio lugar a nada. Y ahora me estoy fijando de que incluso el juzgado ya denegó todo, estaría firme toda la expulsión. Sí, sí, yo me quedo pensando, escuchándote, Zulema, de pensando en otras personas que por ahí también han estado judicializadas y que como que o como que si hay una potencialidad o un riesgo, ¿no? Para quienes están judicializados de atravesar una situación similar a la que vivió este compañero, como que qué recaudos tendrían que tener personas que estén con la precaria y que a su vez hayan estado judicializadas, como también como para reforzar ciertas medidas de cuidado colectivo en ese sentido. Claro, sí, es importante tu pregunta, puesto que, bueno, hay que tener cuidado. Las personas que tienen los recursos presentados, traten siempre de pasar una carta a poder a un abogado de confianza o ir a la Comisión del Migrante para ver la situación, cómo va, para no sorprenderse, como este caso, que haya una orden de retención del juzgado, ¿no? Porque, y además, si tienen familia, la excepcionalidad está tanto en la ley de migraciones, en la 25.871, como el decreto que se ha dictado con el 366, si se demuestra que hay un vínculo familiar fuerte, hay hijos, entonces está la excepción para migraciones. Entonces, por humanidad, migraciones tendría que tomar este aspecto, no desvincular a las familias, claro, porque los traumas psicológicos para los hijos son irreversibles, y esto lo han afirmado muchas psicólogas. Entonces, no, y además por delitos que no corresponden, no se puede dar curso a una expulsión. Y eso es lo que nos extraña de este caso. ¿Por qué se le expulsó a Pedro Martínez cuando él tenía 3 hijos argentinos, una esposa argentina? Estaba totalmente rehabilitado, no había más clima de violencia en ese hogar. Y eso se podía verificar con un informe socioambiental. Migraciones tiene el servicio de trabajadoras sociales que podrían trabajar en este tema. Sí. No hay necesidad de expulsar 24 horas. Se puede tener un compás de espera, se puede hacer esta averiguación y verificar, bueno, si esta persona no tiene lazos afectivos o se está mintiendo, bueno, se tomará otra medida. Pero si se comprueba lo contrario, ¿por qué no revertir? ¿Por qué no ser más humanos? ¿Por qué no pensar en la familia? ¿Por qué no pensar en los hijos? Sí. Este señor estaba arraigado, estaba 19 años en este país. Sí, Zulema. Allá no tiene familia en Uruguay, más que un primo con quien está en este momento. Zulema, como para ir cerrando, te queremos hacer una última pregunta. ¿Cuál es la función de la Comisión del Migrante y de quién depende? Mira, la Comisión del Migrante supuestamente estarían para defendernos a los migrantes. Y lo están haciendo. Sus fundamentaciones, yo he estado leyendo que tanto el recurso legalmente está perfecto, está muy bien, pero tienen que ser más, ¿cómo te diría? Tendrían que conversar siempre con la persona que está detenida, con la familia, dar argumentos más fácticos, más reales, para que Migraciones pueda reconsiderar. Pero no es solamente escribir la teoría, sino también darles elementos fuertes para que Migraciones pueda revertir las situaciones. La Comisión del Migrante es gratuita. Tienen conocimiento de todas las expulsiones porque Migraciones les notifica a ellos. Claro. Y se actúa rápido y bueno, no nos enteramos siquiera nosotros de muchas expulsiones porque es rápido como ha sucedido en este caso, ¿no? Igual es increíble que desde el 2023 que si notifican a la Comisión del Migrante, recién la información se la hayan pedido a Paola hace unos días, pero para que quienes nos están escuchando... No, a la Comisión del Migrante les notifican cuando se emiten las resoluciones de detención, de expulsión. Ah, bien, bien. Sí. La atención de la Comisión del Migrante es gratuita. De la expulsión tampoco se notificó a la Comisión del Migrante. Se notificó a Pedro, pero no fehacientemente, o sea que él no tuvo nunca conocimiento de esa expulsión hasta el día que le detienen, el día viernes. Ah, tremendo. Y la Comisión del Migrante en teoría atiende gratuitamente también. Ah, sí, atiende gratuitamente. Bueno, son varios abogados que están. Uh-huh. No sé de dónde depende, no sé exactamente, pero sí, tienen esa función de defender a los migrantes. Lo que pediríamos es que se defienda realmente. Uh-huh. Claro. Bien, y bueno, te agradecemos la comunicación. Lamentablemente, bueno, lo acabas de aclarar, el Poder Judicial denegó también algún tipo de respuesta para que sea movible esta deportación injusta. Y vamos a estar actualizando si hay alguna novedad, ¿sí? Sí, estamos en contacto también con organismos de derechos humanos, sí. Me están llamando del Uruguay y yo creo que se va a hacer alguna representación internacional en este caso, porque no correspondía a esta expulsión. Exacto. Te agradecemos tu tiempo y la información. Un abrazo. Gracias, hasta luego. Ahí hablábamos con Zulema, abogada, integrante, ¿no?, de esta asociación civil que acompaña. ¿Tienen redes sociales, Carly, por cualquier consulta, duda? Porque también esto, ¿no?, que no entre el temor, ¿no?, para como que esto no sea después un caso ejemplificador o disciplinador, sino por el contrario, como tratar de reforzar, siempre pensamos de este lado, ¿no?, de reforzar las medidas de cuidado y, bueno, revisar cómo tengo los papeles, en qué situación están mis trámites, como quien tenga alguna duda que les escriba directamente ahí al Instagram de Ni Una Migrante Menos, ¿está bien? Sí, pueden escribirnos a Ni Una Migrante Menos. La realidad es que si hay denuncias por violencia y eso es la cuestión, vamos a ponerle una lupa a eso, sí, no lo podemos no nombrar. Y por el otro lado, bueno, Zulema decía, ¿no? Bueno, si querían ver cómo estaba la cuestión de la familia hoy por hoy, después de que se cumplió la condena, etcétera, podrían haber hecho directamente un informe socioambiental para ver realmente cómo están las niñeces, las menores de edad, la esposa, Paola, también. Y algo que no es menor, esto se emitió en el 2023, es decir, que no está dentro de lo que conocemos como el decreto de Milei, el antimigrante, el 366, todavía no está reglamentado. No van a tener perspectiva de humana, ni de derechos humanos, ni de familia, ni de casualidad. No, y además esto, hay un desguace en lo que es todas las políticas públicas de acompañamiento a mujeres y disidencias, infancias en situaciones de violencia doméstica, con lo cual también tenés como un vaciamiento y un corrimiento de las políticas de cuidado en todos lados, con Totalmente. Lo cual recae siempre esto, no pienso en esta mujer que se queda sin sostén económico con tres crianzas a cargo. Totalmente. Y por el otro lado, muy importante que quienes hayan tenido una contravención o algún tipo de, no sé, un accidente de tránsito, es importante que, bueno, que se comuniquen de alguna manera, tal vez con migraciones, que chequeen si tienen que ir y no ir nunca de manera individual. Exacto. Y si de repente les llama la atención alguna situación o comunicación desde migraciones, que vaya otra persona, si hay posibilidad de hacer un poder con alguna abogada, abogade, lo mismo, ¿sí? Porque esto ya se hizo durante el macrismo, de engañar a las personas que iban a renovar una documentación y las detienen directamente para ser expulsadas. Uh-huh. Es un caso que tomó muchísima visibilización, pero hay muchísimos otros que no estamos enteradas. Tal cual. Así que bueno, eso. ¿Te quedas un ratito más, Carly? Claro que sí, porque tengo una buena noticia. ¿Cerramos el programa con buenas noticias? ¿Hacemos ese trato? Por favor, lo necesitamos. Bien.

El secreto para que esto funcione es que vos puedas hablar con total libertad. Y lo más importante, que no te dejes venir abajo. Sótano nunca. Siempre terraza, terraza, terraza. Doce minutos faltan para las 11. Estoy desbordada. Me pasa, o sea, queda en evidencia que cuando no están mis compañeras al aire conmigo, es una contención. Y ahí donde se ve la importancia de trabajar colectivamente, de trabajar con otros, porque te contienen. Me desbordo simple, muy rápido, muy fácil. Y voy a tratar de cumplir en estos 12 minutos todo lo que está pautado, como por ejemplo, un cierre de todas buenas noticias. Bien. Entre ellas, Carly, antes de darte la palabra, tenemos el sorteo semanal, que es este libro de Alan Robinson, El Cuerdismo, y que como querés participar, porque lo hablamos recién en la tanda, contesta. Contesto. ¿Cuál fue tu acto más cuerdo? ¿Qué fue lo más cuerdo que hiciste? Uy, si dudo mucho, capaz que no tantos. Hablamos de pagar el monotributo, de tener un contrato de alquiler. ¿El más cuerdo? Casarse. ¿El más cuerdo? No hay, Carly, ay, en sí, tu interrumpir cuando hablamos. Cuando hablo con la gente, interrumpo, me sale como muy natural. ¿Es cuerdo? No sé si es cuerdo, pero es algo natural que tengo, creo. ¿Está mal? No, bueno, te la damos por buena. Gracias. No entendí que... Lo cuerdo sea lo normativo. Lo normal. ¿Qué es lo más normal? ¿Qué es lo más normal? Sí. No hay mucha normalidad. Capaz que hace unos años atrás te decía otra cosa. Bueno, Car, te tiro los papeles a la cara. Vos vas a ser fiscala, jurada y asistente. ¿Va? ¿A la una? ¿A las dos? Me quedé pensando en la pregunta. Dale. Igual está tu nombre. Mi otra consigna estaba pensando esa respuesta. 1, 2 y 3, va. A Paulita se los tiro en la cara. Viste que bien que tiró hoy los papeles para arriba. Rocío se ganó el libro de Alan Robinson. Rocío, pero lo que nos dijo. Participando en esta, ¿eh? Sí, participaste, tiré los papelitos. Lo que Rocío nos contestó es que su gesto más cuerdo fue remontar un barrilete. Qué lindo. Es hermoso, así que puede pasar a buscar el libro por Lambaré 873. Si viene de 9 a 11, mucho mejor. Así nos da un abrazote, un beso y compartimos unos mates. Y si no, durante el transcurso del día, el fin de semana, cuando quiera, pasa por acá. Queda a su nombre. Carly, vos querés compartirnos una buena noticia también antes de irnos. Sí. Además de una canción. El martes pasado, no este, el anterior en realidad, se llevó adelante el juicio oral público por jurado en el TOC número 4 de Lomas de Zamora, y Zaida Mamani a las 10 de la noche aproximadamente, después de que el jurado realizó la votación, quienes estábamos ahí acompañando a esa hora de la noche, que fueron particularmente una originaria, una bisexual, un trabo, migranto, y me estoy olvidando de alguien. No, éramos esas tres personas que quedamos al final. Y la pareja de Zaida. Entonces, nada, muy significativo también. Qué cuerpos sostienen. Qué rostros, qué sostienen. Sí, no quiero ser como no la, desde la red de acompañamiento estuvieron ambos días, yo estuve solamente el segundo, entonces... Medios de comunicación, alternativas también. Originarias, bueno... Lucky con otras compañeras, con Tati desde Telecisa, bueno, tuvo yo al día siguiente también, que es una compañera y una amiga muy cercana, de Cisas Medio, bueno, Pato de la FOP, que también estuvo antes, no logró quedarse. Entonces, fue muy, muy, muy potente el martes, la verdad. Y algo que nos parece muy importante también para traer esto en relación a una de las consignas que leí, que capaz que eran de otro sorteo, que era cómo se recompone el tejido social. Sí, el sorteo anterior, a dicho. Bueno, algo que me parece muy importante como resaltar son dos cuestiones. Una, que no somos heroínas, particularmente yo el martes no pude ir por distintas razones, pero que no me dio la nafta, ni emocionalmente... ni físicamente, y el martes sentí que estuvimos, bueno, eso, desde que el momento que llegamos o llegué hasta el final. Después se fueron sumando otras compañeras, otras que tuvieron que volverse también porque, bueno, Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, es un lugar donde además los colectivos dejan de funcionar y se estaba especulando que a la madrugada posiblemente podría llegar a terminar porque la defensa, tanto Mancuello como Flores, ya habían tenido otra situación de un juicio oral por jurados sí. con la misma fiscal y que había demorado un montón de tiempo. Entonces pensaba eso, que no somos heroínas, que está bien sentirnos mal, pero que es importante acuerparnos y que a veces no podemos estar físicamente en el juicio, en la audiencia, acompañando, abrazando a la compañera o compañera que estamos acompañando, que queremos acompañar, pero que podemos hacer desde otros lugares también. Y eso me parece que es muy importante en estos momentos, que aunque poquito sigamos haciendo, aunque poquito sigamos sosteniéndonos, porque está muy difícil sostener nuestras sí. redes de militancia, afectivas, sí. y que como feministas y transfeministas, realmente en esto del cuidado y el autocuidado es un ejercicio cotidiano que cuesta muchísimo, sí. muchísimo, muchísimo, y que es muy importante en ese sentido, realmente acuerparnos con otras y otras. Pero eso, ¿no? Como no decir y dejar tiradas las compas o a las compas, sino más bien como, bueno, no puedo estar, no me está dando la nafta, el cuerpo, la emocionalidad, la psiquis, puedo estar desde otro lugar. Tal cual. ¿Sí? No es no estar. En todo caso, podemos estar también de otros lugares, porque también vamos a estar colectivamente sí. cuando abracemos a Zaida, por ejemplo, ese día, o cuando la vayamos a visitar a su casa. Entonces, es eso también. Dale, esa día fue absuelta, estaba muy contenta y aliviada también. Un asco la fiscal, un asco, la verdad que es una morbosa terrible. No, todo fue un asco en ese proceso judicial, fue muy injusto. Pero la fiscal tiene un haber de meter en cana también a dos pibes por una situación de abuso sexual que no fue comprobado y se comieron 3 años, entonces a ella le gusta tener inocentes como culpables, como trofeos de juicios ganados, y eso es lo peligroso. Claro. Pero bueno, nos vamos a... ¿Querías leer un parrafito, algo? Lo voy a dejar para la próxima columna. Dale. Porque va a ser más profundo y largo y le quiero dedicar tiempo. Dale. ¿Y qué sí. tema nos trajiste? Uno de dos de la muchacha con unas un dúo de pibas colombianas que se llama Libéralo. A todo el tejido social se lo dedico. Liberémoslo. Libérate, amiga mía, de las falsas ilusiones, porque un corazón que falla también tiene sus razones. Te fuiste sin aceptar, no importa, no pasa nada. La vida te da 3 vueltas, lo bueno está por llegar. Cansada de hacer lo que toca en vez de lo que le provoca, viviendo en una frágil pero que flota, viajando hacia adentro se nota que es como un llamado a otra cosa, liberando lo innecesario, vuelas como mariposa. Si la incertidumbre vuelve, dile que no le pregunte a todas esas personas que con su opinión confunden. Espera sin presionar, respuestas van a llegar. Adentro estuvieron siempre, confía en tu despertar. Cansada de hacer lo que toca en vez de lo que le provoca, viviendo en una burbuja que es frágil pero que flota, viajando hacia adentro se nota que es como un llamado a otra cosa, liberando lo innecesario, vuelas como mariposa. Que yo me agache no le creo, porque vengo con mi manada alzando el fuego. Soy como la oruga que se traga las hojitas del sendero, pa' alzar el vuelo entre los ladrillos de este mierdero. Se va a caer, se va a caer, se va a caer, se va a caer, se va a caer. Y del pantano saldrá la fuerza pa' florecer. ¿Cómo? Se va a caer, se va a caer, se va a caer. Y del pantano saldrá la fuerza pa' florecer. Cansada de hacer lo que toca en vez de lo que le provoca, viviendo en una burbuja que es frágil pero que flota, viajando hacia adentro se nota que es como un llamado a otra cosa, liberando lo innecesario, vuelas como mariposa, como mariposa, como mariposa, como mariposa. Y un fuerte aplauso para vos, Carly, que nos haces compañías hasta el final del programa. Las entradas del sorteo de Montarosa que habíamos anunciado el miércoles, así medio al vuelo, y que finalmente hoy insistimos para que alguien se las lleve, ya están en la mano de Lu. Así que hoy a las 9 de la noche en la Casa del Árbol está ese par de entradas a tu nombre para que puedas disfrutar de este súper recital y hermosa musiquita. Ojalá Monta se venga en estos días a charlar en profundidad con nosotros al aire. En hora, a 2 minutos, Meri, lo logramos, gracias por el sostén, por el encuadre básicamente, y el apoyo y el amor. A quienes están del otro lado, les invitamos a quedarse con la montaña, con todo este viernes a pura música hasta la 1 de la tarde, y luego con toda la programación tribal. Nosotras levantamos nuestras cositas, el pañuelo, las cremas, todos los apuntes, los sorteos, todo el despliegue que hemos hecho juntas. Sí, no, una brillosa, entró una brillosa. Estás aceitosa, pichona, pero te quedas muy bien, y así nos vamos con una sonrisa y nos reencontramos el lunes a las 9 de la mañana. Cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha c